Mateo 28. Mateo 28, versículos 16 al 20. ¿Ya están listos? Mateo 28, 16 al 20. Voy a leer en voz alta. Dice la Escritura: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos creó con varios propósitos. Uno de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida es cumplir una misión. Una persona que no tiene una misión en la vida es como una lancha sin vela, sin rumbo, arrastrada por el viento de un lado para otro. Pero Dios no creó a nadie de nosotros para vivir así. Para nosotros que ahora somos cristianos, debemos entender que hay una misión muy especial que Él tiene para nosotros. Todos los seres humanos, en sus almas, tienen la capacidad y deberían de tener el deseo, de vivir para cumplir una misión. Lo vuelvo a decir, que todos tenemos la capacidad y deberíamos de tener el deseo de vivir para cumplir una misión en esta vida. ¿Tú has visto una persona que no tiene una misión que cumplir? Se levanta en la mañana, va a su trabajo o a su escuela, cumple sus responsabilidades, regresa a su casa, se duerme, mañana es lo mismo y lo mismo. Y muchas veces se pregunta: ¿de esto se trata la vida? No. Todos tenemos una misión que cumplir. Cuando las personas tienen un propósito en su vida, ese deseo, esa misión, ese sentimiento de misión les ayuda a superar grandes desafíos. Piensen en los atletas que van a las Olimpiadas. ¿Tendrán acaso ellos claro lo que quieren lograr? ¿Sí o no? Ellos tienen muy claro en su mente lo que quieren alcanzar, ¿cierto o falso? Así que todo lo que hacen lo filtran y lo organizan alrededor de ese propósito, porque ellos saben lo que quieren alcanzar. ¿Cuál es la misión que Jesús tiene para los que deciden seguirlo? Cuando tú vives para ti, tú decides cuál es esa misión para tu vida. Pero cuando tú vives para Jesús, Él decide por ti. A los que de veras son cristianos, los que han decidido seguir a Jesucristo, han renunciado a su derecho de tomar la decisión acerca de la misión que tienen que cumplir en su vida. Jesucristo ha definido la misión de aquellos que lo siguen. Si usted dice que es cristiano o cristiana, entonces usted tiene que entender que Jesucristo ya decidió cuál es tu misión para tu vida. Y si tú no eres cristiano, hoy vas a saber una misión que podría ser tuya si decides rendirle tu vida a Cristo, para que tu vida tenga un propósito. A purpose. Y para que no sea un desperdicio. Ok. Así que hoy voy a responder esta pregunta. ¿Cuál es la misión que Jesús tiene para aquellos? ¿Cuál es la misión que Jesús tiene para aquellos que Él ha llamado a la salvación? Todos quieren la salvación. Pues ahora, si de veras quieren la salvación, también habrán de querer la misión que Él tiene para ustedes. Así que hoy voy a responder esa pregunta. ¿Cuál es la misión que Jesús tiene para aquellos a los que les ha perdonado sus pecados y que han decidido seguirle? El título de este mensaje es La Gran Comisión del Rey Jesús. Este estudio es el último de la serie que he estado predicando ya por varias semanas acerca del Rey Jesús. Ya hemos visto la preparación de la llegada del Rey Jesús. Ya aprendimos acerca del bautismo y las tentaciones del Rey Jesús. Conocimos acerca de las enseñanzas del Rey Jesús, de los milagros del Rey Jesús, acerca de los resultados de la muerte del Rey Jesús, de los resultados de la muerte del Rey Jesús. Y en un mensaje que prediqué en abril de este año, yo expliqué cuáles son los resultados de la resurrección del Rey Jesús. Como ya hablé de la resurrección este año, entonces ustedes pueden escuchar ese mensaje, está en nuestro sitio de internet. Y hoy vamos a terminar esta serie aprendiendo acerca de la gran comisión del Rey Jesús. Comisión del Rey Jesús. ¿Se acuerdan cuando a Jesús lo crucificaron? Pusieron un letrero encima de su cabeza. ¿Qué decía ese letrero? ¿Alguien recuerda? ¿Qué decía? El Rey de los Judíos, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar la gran comisión del Rey Jesús. En este pasaje que acabo de leer, Mateo capítulo 28, 28, del 16 al 20, vamos a conocer cinco características de la gran comisión del Rey Jesús. ¿Están listos? Vamos a aprender cinco características de la gran comisión del Rey Jesús. Y esas cinco son: la gran comisión del Rey Jesús, en primer lugar, es una comisión, es una misión, vamos a decirlo más sencillo, es una misión autoritativa. Segundo, es una misión clara. Tercero, es una misión obligatoria. Cuarto, es una misión progresiva. Y quinto, es una misión persistente. Esos son los cinco puntos del mensaje. Vamos al primero de ellos, la gran comisión del Rey Jesús. En primer lugar, es una misión autoritativa. Es una misión autoritativa. Versículos 16 y 18. Voy a leer para ustedes una vez más. Dice, versículos 16 al 18. Verses 16 through 18. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Diga, toda autoridad. Toda autoridad. En primer lugar, la misión de Jesús a sus discípulos es una misión autoritativa. Fíjense bien cómo Jesucristo aquí nos narra lo que acaba de pasar. Él resucitó de entre los muertos. Se ha estado apareciendo a las personas que Él escoge. Finalmente les dice a sus apóstoles. ¿Cuántos apóstoles eran? 12, pero uno traicionó a Jesús. ¿Cuántos quedan? 11. Entonces les dice a los apóstoles, ya me voy a ir al cielo. Pero antes de irme, me voy a encontrar con ustedes una última vez. Así que los espero en el monte de Galilea. Recuerde que Jesús fue crucificado en Jerusalén, el sur del país. Galilea está en el norte del país. Todos sus discípulos eran de Galilea. La ciudad donde él creció era Nazaret de Galilea. Así que Jesús los cita de regreso en su región. Y ellos van a donde Jesús los cita. Y ellos llegan antes que Jesús. El versículo 16 dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Cuántos son? ¿Se acuerdan cuando vimos la enseñanza de los milagros de Jesús? ¿Que Él multiplicó los panes y los peces? ¿Cuántas personas hubo ese día? 5,000 varones, ¿se acuerdan? Había miles de personas, 15, 20 mil, no sabemos. ¿Cuántos le quedaron después de la muerte? No, ¿cuántos discípulos quedaron? Ya cuando la gente vio lo que cuesta seguir a Jesús, que puede costar su vida, ¿cuántos discípulos quedaron? Miren, hoy las iglesias se llenan, pero no se confundan, no todos son discípulos. En primer lugar, Jesucristo les va a dar una misión autoritativa. Y esta misión que Jesús les va a dar tiene grandes desafíos. La misión que Dios tiene para ti, la misión que Cristo tiene para usted, enfrenta grandes desafíos. Yo veo aquí en este pasaje, cuando menos, tres grandes desafíos. En primer lugar, el primer desafío, the first challenge, ¿verdad? Tres desafíos muy grandes. En primer lugar, los discípulos son poquitos. ¿Cuántos eran? Aquí somos más. Imagínense, Jesús les va a dar un encargo que Él quiere que llegue a todo el mundo y solo le quedaron 11. Es un mundo muy grande para 11 personas, o como dicen en México, para 11 pelados. Imagínense, un mundote para 11, pero peor, porque dice el versículo 17 que cuando le vieron, Jesús aparece, dice, le adoraron, pero algunos dudaban. O sea, hay 11, pero de esos 11, algunos están dudosos, como diciendo, híjole, ¿qué va a pasar ahorita? ¿Se va a ir Jesús? ¿Ahora quién podrá defendernos? ¿Se dan cuenta? Y para colmo, la misión que Jesús les va a dar es ir a todas las naciones. Muy grande el reto. Imagínense, ¿cuántas naciones hay en el mundo ahorita? ¿Cuántos? Más de 200. Pero digamos que fueran 200, ¿verdad? Si son 200 nada más, son más, Ahorita al adelante lo vamos a ver. Imagínense de a cuántas naciones le tocan por discípulo. ¿Verdad? Y luego unos están dudando, como algunos de ustedes. Dudando. ¿Yo, Jesús? No, si yo no hago milagros. Yo no multiplico los panes. Yo no curo los enfermos. O sea, por algo dudaban. ¿Están conmigo? ¿Captan el punto? La misión de Jesús tiene grandes desafíos, pero aún así, Jesús va a decir esto. Versículo 17. Perdón. Versículo 18. Dice, toda autoridad me ha sido dada. Toda autoridad me ha sido dada. Toda autoridad me ha sido dada. En el cielo y sobre la tierra. Fíjense lo que está diciendo Jesús. Por favor, deténganse un momento. Piensen lo que está diciendo Jesús. Imagínate que tú eres uno de los 12 y tú estás oyendo a Jesús que dice, ya me voy, muchachos, ustedes van a seguir con el trabajo, pero lo que yo hice aquí en Judea y en Galilea, ustedes en todo el mundo. O sea, imagínense ellos diciendo, ¿qué? ¿Oí bien Judas? Ah, no, ya no está Judas, el otro Judas, ¿verdad? ¿Oí bien Pedro? ¿Oí bien Andrés? ¿Nosotros? Y mira, Tomás está dudando todavía. Es un gran desafío, pero Jesucristo dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y entonces Él les dice, si Él les está diciendo, toda autoridad me ha sido dada, lo que también está diciendo es, yo les estoy pasando esa autoridad. Yo les estoy dando autoridad. Quiero que te detengas y reflexiones. Si Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y le está dando autoridad a ellos, aunque ellos se sienten que son poquitos y que a veces les entra la duda, si Jesús tiene toda la autoridad, quiere decir que el éxito de esta misión success. Está garantizado. Está garantizado. Está garantizado que se va a cumplir esta misión. ¿Saben por qué? Porque toda la autoridad la tiene Jesús. Ustedes que están aquí hoy son una evidencia de que se está cumpliendo lo que Jesús dijo. ¿Quién iba a pensar hace 20 siglos que aquí en el continente americano, en el norte, en una ciudad, en el medio de nada, en el medio de nada, en el medio de los establos, aquí se vino a predicar el evangelio? ¿Qué tal? ¿Se está cumpliendo o no? ¿Saben por qué? No porque los discípulos sean muy pilas, como dicen en Guate. Es porque Jesús tiene toda la autoridad. Por lo tanto, la misión tiene un éxito garantizado. Cuando yo voy y comparto la misión de Jesús, yo voy a la segura, porque la misión tiene la autoridad de Jesús. Así que la gran comisión de Jesús, en primer lugar, es una misión autoritativa. Pero en segundo lugar, la gran comisión del Rey Jesús es una misión clara. No hay confusiones. Versículo 19. ¿Cuál es la comisión? Versículo 19 dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones. Ahora déjenme les explico un detalle gramatical. A grammatical observation. Gracias, Johnny. Lo estoy poniendo a prueba, difícil. Nunca le había pedido y lo agarré así en frío. Gracias. Ok. En el idioma original, este versículo, hay un solo verbo y los demás son lo que se llaman participios. Hay una sola orden. Hay un solo verbo. Y ese verbo es hacer discípulos. Lo que nosotros leemos ahí como id, que en nuestras Biblias aparece, dice id, vayan. Eso en griego es un participio. It's a participle, which is translated into gerund. Pero si no saben que es ni un participio, ni un gerundio en gramática, usted dice, no le entiendo en todos modos nada, pastor, porque yo no sé gramática, reprobé. ¿Cómo dices todo eso? I failed grammar, ¿verdad? I flunked. Ok. La misión de Jesús es clara. Hacer discípulos. Discipular en griego es una sola palabra. Discipular. Discipular. Jesucristo nos mandó a ser discípulos, no a hacer decisiones. Cuando la persona repite la oración del pecador, Sinner's Prayer, ¿verdad? Cuando en las iglesias los pastores invitan a la gente a aceptar a Cristo, cuando los televangelistas en la televisión le dicen a la gente, repite esta oración conmigo, o en las iglesias les dicen, pasen al frente, o levanten la mano. Eso normalmente se considera que la gente tomó una decisión por Cristo. Las decisiones son importantes. Si siguen, si las decisiones son definitivas y siguen continuando con sus efectos. Pero está comprobado que muchísima gente ha hecho una decisión pública por Cristo. Pero después no pasa nada. No pasa nada. Discipular significa seguir a Jesús. Es permanecer aprendiendo de Jesús. Así que Jesucristo da una orden muy clara. Y es hacer discípulos. Y luego dice, ¿en dónde? Dice, hacer discípulos en todas las naciones. Ahora, hay que hacer una aclaración aquí. La palabra nación hoy significa un grupo de personas que viven en el mismo lugar y tienen un mismo gobierno. Pero la palabra que se usa aquí en griego es una palabra diferente. Es la palabra etnia. Etnia. Etnia. No hernia, etnia. Ajá. Voy a explicar la diferencia. Una etnia es un grupo de personas que comparten el mismo idioma, el mismo territorio y la misma cultura. Ahora les voy a dar un ejemplo. En México, por ejemplo, hay 130 millones de personas que viven ahí. Pero hay muchas etnias que viven adentro de México. Están los huicholes, los tarahumaras, los coras, los mixtecas. Bueno, muchas etnias viven adentro de México. Solo una nación, pero hay más de 120 grupos étnicos solo en México. ¿Saben cuántos grupos étnicos hay en el mundo? Más de 11,000. Así que si la gente cree que la comisión se cumple yendo a los 200 países, están confundidos. Jesús quiere que vayamos a todos los grupos étnicos. Yo viví en Guatemala. Y solo en Guatemala hay 23 etnias mayas. Etnias mayas. Sin contar las otras. Así que es muy clara la misión que Jesús nos ha dado. Hacer discípulos en todas las etnias. Por eso en esta iglesia oramos por los países del mundo y oramos por los misioneros que han obedecido la gran comisión, y queremos apoyarles con oraciones, con ofrendas, y si se puede queremos mandarlos. Si usted no puede ir a otra etnia, tal vez puede ir, aunque sea, a un viaje misionero de corto plazo. Como algunos de nosotros fuimos en julio, y como yo voy a ir en noviembre otra vez. Y sí, voy a gastar mi tiempo de la semana de Thanksgiving para ir con unos misioneros. Y si hay otro varón que quiere sacrificar el turkey para irse conmigo, que tenga pasaporte y visa, o, ¿verdad? Si no, ahí vamos a llevar un misionero. Pero queremos que esto sea una realidad de nuestra iglesia. La comisión del rey es una comisión autoritativa. La misión es una misión clara. Tercero, es una misión obligatoria. Si ustedes prestan atención, la frase hacer discípulos es un imperativo. An imperative. Es una orden. Es un mandato. Entonces, no hay opción. Tenemos que obedecer los que somos cristianos. No es opción. Y algunos de ustedes que ya son cristianos están pensando, yo no sé hacer eso, pastor. Por eso doy mi limosna aquí en la iglesia. Para que lo haga usted. No, porque no diezman. Algunos no diezman, ni otros hasta dan más del diezmo. Pero les tengo una buena noticia. Esta iglesia no es mía. Es de Cristo. Él es el boss. Él es el jefe. Él pone las reglas. Y si Él dice que la misión es para todos, todos tenemos la obligación de hacer algo para que se cumpla. Otra observación que vemos aquí es que esta orden está en plural. No dice ve y haz discípulos. Dice vayan. Vayan. Vayan. Por eso la gran comisión se cumple mejor en equipo. La gran comisión del rey es autoritativa, es clara, es obligatoria. Número 4, la gran comisión es progresiva. Fíjense el plan de Jesús, cómo Él va a establecer los pasos a seguir para cumplir la gran comisión. En primer lugar dice, para cumplir la gran comisión, hay que ir. No podemos estar esperando aquí sentaditos en la sala de la casa. Que me caigan aquí. Que me caigan aquí las etnias, ¿verdad? Que me caigan los testigos de Jehová, aquí los atiendo. Los Jehovah Witnesses to come to my house. I'll wait for them here. Okay, yeah? No. Jesús dice, vayan. ¿Cuál fue la última? ¿Cuándo fue la última vez que saliste de tu casa para llevar el evangelio a una persona? ¿O cuándo fue la última vez que saliste con alguna amistad a la calle a compartir el evangelio? Algunos de ustedes se creen muy obedientes. Algunos de ustedes se creen muy obedientes. Porque cantan, porque ofrendan, porque oran, porque estudian la Biblia, porque usan sus dones, porque se sirven unos a otros. Y tienen razón. Sí lo son. Pero con la misma dedicación debemos hablar y llevar el evangelio y hacer discípulos. La misión es progresiva y el paso primero es ir. Pero lo cierto es que antes de ir, los que fueron eran discípulos. Así que el primer paso para hacer discípulos es tú ser un discípulo. ¿Cómo vas a hacer de otros lo que tú no eres? Cada uno se reproduce según su especie. Cuando los perros se reproducen, el resultado son, ¿qué son? Perros. Cuando los caballos se reproducen, ¿qué resultan? Así que para hacer discípulos, primero tenemos que ser discípulos. Por eso en esta iglesia tenemos un proceso para ayudarle a usted a ser un discípulo de Cristo. Le enseñamos qué significa ser un miembro de la iglesia, o sea, una persona convertida que se bautiza. Luego le enseñamos a crecer en su madurez espiritual. Y luego le enseñamos a descubrir sus dones y sus talentos. Y que los use en un ministerio. En la ministry. Y luego le enseñamos a cumplir su misión. O sea, le enseñamos a compartir el evangelio. Y a cuidar y crecer a los que se están convirtiendo. And then we teach you how to share the gospel, y a cuidar y crecer los que se han convertido hasta que lleguen a ser discípulos y luego vayan y hagan lo mismo. Hoy van a haber un par de bautismos aquí. Y ese es el cumplimiento de la primera etapa en la vida de estos que se van a bautizar. Algunos de ustedes se bautizaron ya hace tiempo y ahorita están siendo discipulados. Algunos otros de ustedes ya han sido discipulados a nivel básico y están empezando a ser enseñados a usar sus dones y a evangelizar. Y después de que aprendan a evangelizar, algunos otros de ustedes ya salen con nosotros, mi esposa y conmigo, a compartir el evangelio. Pero no es todo suficiente solo con hacer discípulos. Porque cuando leemos el libro de los Hechos, los apóstoles y los misioneros que salieron al mundo, los misioneros cuando salieron, no solo predicaban y hacían discípulos uno por uno. Además de eso, los agrupaban y los organizaban en iglesias. Y ya que había una iglesia, se iban a otro lugar y hacían lo mismo. Y los que estaban en la iglesia iban y hacían lo mismo a otras ciudades. Por eso tenemos que aprender esta progresión de la Gran Comisión. Y todo empieza cuando usted se convierte a Cristo. Y luego cuando usted se bautiza. Y cuando usted es entrenado para ser discípulo. Y luego cuando descubre sus dones. Y los usa. Y luego cuando aprende el evangelio. Y lo empieza a compartir con otros. Y cuando esos otros lo reciben, usted les enseña lo que Jesús dijo. Versículo 19 dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Jesucristo no solo les mandó que los bautizaran, que los bautizaran, les mandó que les enseñaran, que les enseñaran a obedecer, no a saber nada más. Ser discípulo de Jesús no es tomar clases de discipulado, es tomar la cruz. Algunos de ustedes toman clases y las toman conmigo, pero yo cada vez que les doy clase les digo, no pienses que por tomar esta clase tú vas a ser un discípulo. Tú solo vas a saber lo que debes hacer, pero cuando lo hagas, entonces serás un discípulo. Así como pueden ver, hay un progreso. Y por último, la gran comisión. Ya dije, en primer lugar, la gran comisión del Rey Jesús es una misión autoritativa. Segundo, es una misión clara. Es una misión obligatoria. Número cuatro, es una obligación progresiva, es una misión progresiva. Y número cinco y último, es una misión persistente. El versículo termina diciendo, en el capítulo 28, versículo 20, dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa frase mundo significa tiempo, no significa lugar nada más. Aquí en español, cuando leemos hasta el fin del mundo, dice, eso ya está hasta Totonicapán allá, hasta Santa Rita, Jojutla. No, quiere decir hasta el último día. Esta promesa que Jesús hace de estar con sus discípulos cada día y todos los días hasta el final, hasta el último, es una bendición cuando eres obediente. Pero cuando eres desobediente, es un reproche. Rebuke. Fíjense bien. Jesús está diciendo, yo voy a estar con ustedes todos los días. Si tú sales y cumples la gran comisión, no te sientes solo. Te sientes apoyado por Jesús, ¿verdad? Te sientes acompañado por Jesús. Él nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Pero cuando domingo tras domingo y entre semana también, lo único que haces con tu tiempo libre es prender la tele y ver America's Got Talent Finals, o jugar en las redes sociales o los videojuegos, o estar viendo la novela de la Biblia. ¿La Biblia? Cuando tú todavía gastas tu vida nada más, pero no obedeces. When you just waste your life watching TV and the shows and Instagram and Snapchat and playing video games, and you still say you are a disciple. Puedes decirlo en español. Sí. Cuando ustedes nada más están jugando y jugando con su vida, gastando tiempo, y piensen que son discípulos, no es así. O jugando fútbol. Playing just soccer. O cantando alabanzas. Or just singing, praises to the Lord. Y orando. And praying. Pero no compartes el evangelio. But the other aspects of the evangelio. Allí está Cristo también contigo. Porque Él va a estar contigo todos los días hasta el fin. ¿Sí o no? Y lo mismo que los papás batallan con los hijos en la casa. Cuando le dicen, hijo, recoge tu cuarto, hija, recoge tus ropas. Si la hija obedece, no hay problema, porque la hija obedece. Pero cuando la hija no obedece, y ahí está el papá o la mamá diciéndole al hijo o a la hija, recoge tu cuarto, recoge tu cuarto, recoge tu cuarto. O sea, el hijo dice, ya. Por eso dije que Jesucristo dijo que va a estar contigo todos los días. Si tú eres obediente, si tú eres obediente, qué bendición. No estás solo. Tienes poder. Tienes motivación. Tienes compañía. Pero si eres un desobediente, ahí está Cristo recordándote. Y la gran comisión. ¿Cuándo vas a aprender a evangelizar? Apágale al Instagram. Aprende a compartir el evangelio de perdida. Ahí en YouTube también hay videos para aprender a evangelizar. No nomás de bloggers. O sea, lo mismo que es una bendición para el obediente, puede ser un reproche para el desobediente. Jesucristo, en 20 siglos, no ha cambiado la gran comisión. Jesucristo no se ha dado por vencido. No ha dicho, ay, estos mexicanos no entienden. Diario les digo. Y en lugar de salir a visitar a sus amigos, prenden la novela. No, me rindo. Ay, tiro la túnica, ya. Me voy con los hondureños. No, es tan peor, en las baleadas diario. Con los chapines me voy. O sea, no. Jesús no ha renunciado a la gran comisión. Está contigo y no se da por vencido. Y dice, comparte el evangelio. Ora por esa persona. Haz un plan. Aprende a compartir el evangelio. Ve, háblale. Compártelo un video. Entonces, si no vas a hablar tú, que otro hable por ti. Haz algo por la gran comisión. Bueno, hoy aprendimos de la gran comisión del Rey Jesús. Hoy aprendimos que la comisión es la misión que Jesús nos ha dado. Es una misión autoritativa. Es una misión clara. Una misión obligatoria. Es una misión progresiva. Es una misión persistente. Si tú no tienes una misión en tu vida, jóvenes, si tú no tienes una misión en tu vida, no tienes que malgastar tu vida. Puedes entregársela a Cristo. Y seas ingeniero, empresario, deportista, abogado, empleado, lo que quieras, y a través de eso predicar el evangelio. Tienes que aprender a hablar el evangelio y discipular a otros. Que vean tu vida no es suficiente. Si te llamaran a corte para hablar como testigo, te llaman para hacer, para declarar como testigo en corte. Entonces el juez le dice, pasa el siguiente testigo. Y el testigo pasa ahí y se queda callado. Entonces el fiscal dice, a ver, diga. Y no, se queda callado. Y están esperando y esperando. Pues diga lo que vio, lo que oyó. Entonces el juez se cansa, se desespera, le dice, ¿qué pasa? Y dice, el testigo dice, no, es que yo hablo con mi vida. Con mi conducta yo doy testimonio. No. Es importante que vivas como cristiano. Pero tienes que aprender a dar testimonio. No es suficiente convivir. Ahora, como yo dije, y así termino. Yo no inventé la iglesia, ¿eh? Yo no soy el dueño. Yo no escribí la Biblia. Yo soy igual que ustedes. Jesucristo es el dueño de la iglesia y es el que puso las reglas. Y si Él dijo que tiene toda autoridad y nos ha dado esta misión, es porque podemos, debemos y la vamos a cumplir. La vamos a cumplir. Así que tú, cristiano o cristiana, ya tienes una misión que debes cumplir. Entonces, si tú eres cristiano, da el siguiente paso. Si ya te bautizaste, entonces empieza a aprender cómo madurar en tu fe. Y si ya sabes hacer tu devocional y ya tomaste el resto de las clases, entonces toma las otras para aprender a evangelizar y luego empieza a servir en un ministerio. Donde quiera que tú estés, da el siguiente paso en el proceso de ser un cristiano. Y si usted todavía no es cristiano, si usted es un visitante entre nosotros, si usted es una visita, un visitante entre nosotros, o quizás usted asiste a esta iglesia, pero todavía no es cristiano, nunca es tarde para arrepentirse, confiar y seguir a Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta exhortación. Sabemos que tu Hijo se fue al cielo dejándonos este encargo, charge. Y hoy en día, los que te aman, los que te creen, lo reciben. Y oramos por aquellos que aún faltan, para que se arrepientan y crean. Se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo. So they repent and believe in Jesus Christ as their Savior. That they won't postpone any longer this call that Jesus is making them to give them a purpose in life. Y Señor, que nadie desperdicie su vida, pero que la aproveche, porque los tiempos son cortos. The time is very short. We need to give our lives to Christ. Te damos gracias por los que han respondido al llamado y los que están obedeciendo. Y oramos para que todos podamos seguir adelante en el proceso de ser discípulos, en el proceso de ser discípulos y hacer discípulos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, John. Gracias.